Bueno, veremos. El culto a San José expreso y el litúrgico, el culto a San José en la piedad privada y en la liturgia, entró tardíamente en la Iglesia, se desenvolvió mucho más lentamente que el culto a María. Esto lo notó ya Juan XXIII en su carta apostólica y es generalmente sabido, pero ahora está estudiado con muchísimo detalle. Por una parte hay elementos doctrinales y espirituales de veneración y de contemplación de San José desde casi los primeros tiempos de la Iglesia, en relación con la historia evangélica de la Anunciación de María y la Anunciación a José, la circuncisión del Señor, la presentación en el templo, la huida a Egipto, etc. No obstante, centrar la atención en San José, ponerle a él como santo intercesor, ponerse bajo su patrocinio e incluso poner el nombre de San José a los cristianos, una cosa tardía. Se comienza a poner primero Josefa, parece por influencia de las carmelitas descalzas, y después José, no antes de fines del siglo XVI. Y esto crece, hay estadísticas que gente que lo estudia, uno de ellos, uno de Escola, aquel señor que trabajaba en casa de mi novio, es decir, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdas? Uno que llevaba la contabilidad de las empresas de mi novio. Aquel señor sabía que yo me interesaba el tema y me envió una serie de papeles. Ha hecho investigaciones en parroquias de la diócesis de Gerona. Hay parroquias que conservan archivos lejanos de siglos atrás, ¿no? Y algunos carmelitas de Valladolid lo han estudiado. Comenzó a ponerse el nombre de José durante el siglo XVII, no hizo sino crecer, de modo que a fines del XVII ya había muchísima frecuencia de poner el nombre de José. Pero esto es posterior a fines del siglo XVI, después de la reforma del Carmelo Descalzo, no antes. Los que se llamaban José en la Edad Media, su patrono era el patriarca de José, vendido por sus hermanos en Egipto. No se veneraba el santo patriarca. A pesar de que ya algunos santos, algunos autores espirituales, habían hablado de San José muy bien. Lo cierto es que en el año 1522, un dominico italiano, Isidoro de Isolanis, escribió un libro en cuatro partes dedicado al Papa Adriano VI, titulado Summa de Donis Beati Joseph. En este texto, parte tercera, capítulo octavo, se encuentra el texto que voy a leer ahora. Dios le constituyó, para gloria de su nombre, cabeza y patrono del reino de la Iglesia militante. Antes del día del juicio, todos los pueblos, antes del día del juicio, los últimos tiempos, que diría San Luis de María Grión de Montfort, todos los pueblos conocerán, venerarán el nombre del Señor, todos los pueblos conocerán, venerarán y adorarán el nombre del Señor. Y los dones excelsos que concedió a San José, queriendo Dios que estuviesen casi ocultos durante largos siglos. Entonces el nombre de San José será rico en todos los bienes de la tierra. Se edificarán templos en su honor. No había ninguna capilla, templo dedicado a San José. No hubo nunca. Esto comenzó con los carmelitas. Los conventos de San José fueron todos los conventos según Santa Teresa. Pero se edificarán templos en su honor y los pueblos celebrarán sus fiestas y le harán votos. Esto fue pasando después. La batalla de Viena, el emperador le atribuía la intercesión de San José y con María. Por eso puso San José patrono del Sacro Imperio Romano Germánico. Porque el Señor iluminará sus inteligencias y grandes hombres escrutarán los dones interiores que Dios escondió en San José. Y le darán un precioso tesoro desconocido en los padres del Antiguo Testamento. Todo esto sucederá por una iluminación de los santos ángeles. San José desde el cielo derramará abundantes gracias sobre los pueblos que le invoquen. Su nombre estará en la lista de los santos, no al final, sino al principio de fe, junto a María, vaya. Pues su fiesta será de la más venerable y destacada. El vicario de Cristo en la tierra, por inspiración del Espíritu Santo, mandará que su fiesta, la fiesta del más santo entre los hombres, se celebre en todos los confines a donde llegue la Iglesia meditante. Y así tendrá en la tierra una honra igual a la que posee en el cielo. Ahora parece ya evidente que esas bendiciones se encuentran en San José con tanta mayor claridad cuanto es mayor lo de las cosas rituales sobre las terrenas y de las interiores sobre las exteriores. Pero estas consideraciones exigen una inteligencia despierta que tienda solo a la clara luz. Esa inteligencia no podrá dudar que está adornada con dones inefables aquel que en el Dios inmortal se dignó llamar su Padre. Bien, este es un texto célebre, pero poco conocido en realidad. Es una profecía, una auténtica profecía. Fijaos una cosa, cuando esto se escribía, se había ya introducido, pero unas décadas antes, en el misal romano, la fiesta de San José. Pero como una misa optativa, diríamos, y propiamente sin un oficio y misa propio, que no la tuvo hasta principios del siglo XVIII. Se había introducido en la liturgia de Occidente, en donde su nombre comenzó a aparecer en algunos calendarios y martiriologios por el siglo XI. Pero se comenzó a introducir por los franciscanos italianos, la rama de lo que llamaron los observantes, es decir, no los espirituales, sino los de la comunidad, pero los reformados, los que fueron buscando el espíritu primitivo, que les acusaban los espirituales de no haber conservado los conventuales o comunitarios. Un franciscano observante fue San Bernardino de Siena, que pronunció a fines del siglo XV un sermón importantísimo, sermón que se repetía, porque los sermones eran como una especie de como un himno, se copiaban los sermones, los santos, los predicadores decían lo mismo, lo copiaban de otro y decían lo mismo, ¿no? Lo redactaban en latín y después lo decían en lengua vernácula, traduciendo aquello, todo el mundo podía usarlo, un sermón era como una cosa de bien común. Este sermón de San Bernardino de Siena se predicaría en muchos sitios, ¿no? Y tiene trozos copiados exactamente de otros sermones anteriores, de otros franciscanos. Y lo mismo San Bernardino de Bustis. Se comenzaba a predicar de San José. Y los franciscanos habían conseguido que la Santa Sede probase la fiesta para ellos. Pero no había fiesta de precepto. No era fiesta de precepto, era una cosa optativa. Aquí hay un estudio de un don benedictino, Garrido Boñano, sobre San José en los calendarios y martiriologios, que sigue siglo tras siglo, en Oriente y en Occidente. Todos los martiriologios que ha encontrado, calendarios, los que está nombrado, que no son la mayoría, sino unos pocos, claro que hay muchos a lo largo de tantos siglos. Pero después de ir dando muchos datos, concluye, por ejemplo, diciendo: no somos más afortunados en el siglo XIV, porque en el XIII todavía hay poco. Existen no pocos calendarios y martiriologios que no insertan entre sus artículos el nombre de San José. No obstante, que afirman autores, incluso poco entusiastas, o si se quiere, con un sentido crítico muy exigente, que en este siglo se difundió considerablemente la fiesta de San José. Se extendió, pero muchos martiriologios y calendarios no le nombraban. Iba nombrando los muchísimos, hay páginas enteras de calendarios y martiriologios, cuatro páginas enteras, en que el nombre de San José no aparece por ninguna parte. Entonces, también en este libro que tengo, que son las actas de un congreso que se hizo en Roma en el 870, se estudia el origen franciscano de esta fiesta, incluida en el misal romano como una misa opcional y permitida para los franciscanos observantes. Por tanto, cuando Isidoro y Solano escribe esto, no está la fiesta de San José obligatoria en la Iglesia, ni siquiera en rito latino. No está. En Oriente nunca ha habido una fiesta litúrgica de San José, en ninguna de las iglesias orientales. Aunque hay recuerdos de San José en algunos momentos, pero no hay una fiesta litúrgica todavía hoy en las iglesias unidas o separadas. De Oriente, de ningún rito, griego, copto, etc., no está la fiesta de San José. Creo que Isidoro Solano dijo esto porque Dios se lo inspiró. 1522. En 1565, Santa Teresa dijo aquello tan célebre, que pusimos una vez en Cristiandad hace unos años, ¿eh? Tan importante. Que voy a leerlo, porque hay que leerlo y es casi la finalidad de esta conferencia, es leer esto de Santa Teresa. Santa Teresa. A lo mejor otro volumen, es el año 82, esto. Voy a leerla, ¿eh? Dice: tomé por abogado y señor, esto 1565, al cabo de unos años, esta profecía de San Isidro de Solano, al glorioso San José, y encomendemos mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida del alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado una cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. ¿Qué otros santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad? A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre siendo ayo le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Esto han visto otras algunas personas, a quien yo decía se encomendasen a él. También por experiencia lo han visto. Y aún hay muchas que le son devotas de nuevo experimentando esta verdad. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía, etc. Quería yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras la sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud. Porque aprovecha en gran manera las almas que él se encomiendan. Paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas. Mas por no hacer más de lo que me mandaron, en muchas cosas seré corta, más de lo que quisiera, en otras más larga que era menester. En fin, como quien en todo lo bueno tiene poca discreción. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Y va siguiendo, dice que es maestro de oración, etc. Esos son tres párrafos del libro de la vida, capítulo 6. Algún teólogo, Josefino, ha escrito que estos párrafos de Santa Teresa han tenido más importancia en la historia de la Iglesia, en la difusión del culto a San José, que todos los tratados teológicos de todo el mundo. Esto es el punto de partida. A fines de aquel siglo, pues Suárez afirmó que San José pertenece con María al orden hipostático y por tanto su oficio en la economía de la salvación es más importante que el del precursor del Señor y los apóstoles. Otros, Jerónimo de Gracián de la Madre de Dios, Morales, Barradas, etc., unos cuantos teólogos, influidos por la espiritualidad de Santa Teresa y por la doctrina de Suárez, difundieron en España, en Bélgica, en Francia, en Europa Central, en Hungría, en Polonia, en Alemania, en Italia, esta idea, y todo el siglo XVII es un siglo de gran progreso en la doctrina y en la devoción. Pero solo en 1621, o sea, un siglo después, 99 años después, de que Isidoro de Solano dijese que el Papa mandaría que su fiesta se celebrase en toda la iglesia, pues San José, fiesta de precepto, 19 de marzo, la fiesta que tenemos ahora. Pero todavía con la misa que ella concedida a los franciscanos, una misa común, de confesor, etc. Solo en 1714 se puso un oficio y misa propio, que estuvo vigente hasta la reforma litúrgica de Pablo VI. Un oficio y misa que, como que no sabían cómo clasificar a San José, los santos eran mártires, o abades, o obispos, doctores de la iglesia, o etc., pues le pusieron en Oriente, en los calendarios que ponían San José, casi todos ponían nutricio del Señor. Y en Occidente le llamaban esposo de la Virgen María. Y a partir del siglo XII o XIII comenzaron a llamarle confesor. Confesor quiere decir que da ejemplo de la fe con sus obras, diríamos, que no es mártir prácticamente, quiere decir, ni es doctor, ni es obispo, etc. La misa de San José, que estuvo vigente hasta hace pocos años, era muy curiosa, porque un poco se ve que no sabían cómo hacerla. Es una mezcla de la misa de un padre abad, que él gobernaba la Sagrada Familia de Nazaret, pues era un padre abad. Lo que es la misma misa, pues de San Bernardo, esas cosas así. Y claro, hay una epístola que dice que con su palabra, pues, derribó los... aplacaba monstruos, y que un abad que a San Bernardo le cuadra muy bien, porque se metía con todo el mundo y se metía con los reyes y los papas y predicaba las cruzadas y reñía a los cruzados de haber asesinado a los infieles injustamente, en fin, todo lo que ustedes quieran. San Bernardo sí chillaba mucho, y la misa le alaba a un santo que habla y que su voz suena en la iglesia y tal cosa, y como San José no dijo nunca nada que se sepa, pues quedaba un poco extraño. Además, Padre Abad, la Sagrada Familia de Nazaret, era una familia, no era una comunidad de monjes, ¿no? Un poco rara, mezclada con elementos de un abad y de confesor no pontífice, no mártir, era una especie de cosa curiosa. La oración le invocaba como esposo de María. Y esta misa se introdujo en 1714. Unos años después, el Papa Benedicto XIII, en 1723, puso su nombre, que no estaba hasta entonces, en las letanías de los santos. Y como le pusieron después de San Juan Bautista, pues dijeron, San Juan Bautista es más importante, San José después. A fines del siglo XVIII, 1802 o así, Pío VII metió por primera vez el nombre de José en la liturgia de la misa ordinaria, en una célebre oración que todos los que hemos ayudado a misa entonces la recordamos, ¿no?, que se añadía a la colecta, que llamaban la oración Acuntis nos quesumus Domini mentis in nosce corporis defende periculis, que de intercedente gloriosa beata semper Virgen María, un beato Joseph eius esponso, beato Juan Bautista, beato Juan Bautista, Pedro y Pablo, todos los santos, no, y los santos y todos los santos, y después invocaba el santo que había reliquias en el altar o el titular de una iglesia. No, me he equivocado, no venía San Juan Bautista ni a los apóstoles, al revés, se ponía de tal manera que la rúbrica decía que si era la fiesta de un titular, que fuese un santo apóstol Pedro o Pablo o San Juan Bautista, entonces San José se pusiese después, menos importante. Está todavía en este misal que hay aquí en el armario, si miran la rúbrica de la Cuntis, verán que estaba muy reservado. tiempo de Juan XXIII se consiguió por fin meterlo en el canon, después de una cantidad de peticiones de todas partes. Pero los que lo pedían, pedían que se pusiese en el canon, en el confiteor que había entonces, en el Sustipe Sancta Trinitas y en el Comunicantes. Juan XXIII, que era un campesino muy astuto, como que tenía que resolver el problema de la primacía de José sobre San Juan Bautista y los apóstoles, lo puso de manera que solo lo concedió en un sitio junto con la Virgen, pero donde salía San Miguel y San Juan Bautista, el confitio de Jesús, no lo puso. O sea, concedió una de las tres cosas pedidas y se escapó de resolver la cuestión de si ponía San José antes que el precursor de los apóstoles. Y así estuvo la cosa. Ha sido todo muy lento, pero a pesar de todo, Isidoro y Solano acertó, porque la devoción se extendió. Los teólogos dijeron que estaba asociado a María en el orden de la salvación con Cristo, en la capitalidad del orden hipostático, y entró en la misa propia, entró en las letanías, finalmente entró en el canon. Una vez entró en el canon, salieron los cuatro cánones, y ahora solo está cuando se reza el canon romano, a no ser que por devoción lo añada el sacerdote, que tendría derecho a hacerlo, pero se hace pocas veces. Un sacerdote madrileño, amigo mío, decía: yo pongo en todas las plegarias litúrgicas San José. Una vez estaba celebrando con el obispo de Madrid, no sé quién era entonces, no era Tarancón, y yo, un obispo auxiliar, y dice: ¿cómo es que usted pone San José siempre? Dice: mire, lo he estado pensando mucho, a mí me da devoción. A mí me gusta guardar las rúbricas al pie de la letra, pero pienso, no hay nadie que las guarde. Todo el mundo hace alguna cosa, alguna trampa ahora con las normas. Yo he pensado, yo también, para que no digan que soy un tipo raro en la iglesia, y no me haga antipático y odioso, y parezca que ofendo a los demás, he querido hacer alguna cosa por mi cuenta. Y añado San José siempre que quiera. Y yo, pues no está mal, no está mal. Entonces el otro encontró que era una buena manera de hacer alguna cosa fuera de las rúbricas, meter a San José por lo menos, ¿no? Sí. Pues así está la cosa. Y siempre hay un poquito menos de lo que podría haber. Esto es evidente. Siempre hay un poquito menos de lo que podría haber. Ahora bien, la carta apostólica de Juan XXIII dice una cosa notabilísima, que dice que San José ha estado, mientras el culto a María se desarrolló pronto, como Madre de Dios, asociado al culto de Cristo, San José ha sido muy tardío y ha tenido un característico ocultamiento. Esto lo había dicho Pío XI y lo cita también Juan XXIII. Pío XI decía lo siguiente: aquí en Roma, la catedral es de San Juan de Letrán, enorme templo, basílica constantiniana, catedral de Roma. Y aquí hay el grandioso templo de San Pedro. San Juan, San Pedro, basílica de San Pablo, extramuros. Dice: ¿dónde está San José? Porque no está. No. Hay un altar lateral en San Pedro, ¿no?, que Juan XXIII quiso que fuese el altar de San José, protector de la iglesia y patrón del concilio. Pero lo dijo él, y no sé qué pasó, que no se hizo nada, hasta el punto que ni siquiera hay un cepillo para ofrendas, ni hay sitio para poner velas, ni nada, ¿no? Una vez estaba yo en Roma, y un matrimonio inglés me dijo: ¿este altar de San José? Sí, sí. ¿No se podría poner una ofrenda? Digo: mire, vaya a la sacristía y quéjese usted que no hay donde poner una ofrenda a San José en San Pedro de Roma, a pesar de que Juan XXIII mandó que este altar fuese el altar para honrar a San José como protector de la iglesia. Y Pío XI decía esto, y entonces él decía que, a pesar del ocultamiento que durante siglos había estado San José, al que había seguido por fin, después de tantos siglos, el clamor del pueblo cristiano, decía Pío XI, había que decir que el oficio de San José era el más cercano a Cristo, una locución preciosa, afirma, como pocas veces se ha hecho, la importancia de San José en la historia de la salvación. Ningún papa ha sido tan devoto de San José como Juan XXIII, cosa que, por cierto, ha quedado totalmente olvidada en el posconcilio, aunque yo lo digo siempre, pero debe ser una de las cuatro o cinco personas que lo dicen, si las hay. que no se dice. Hizo una carta preciosa que repite y reafirma la declaración de San José como patrono de la Iglesia por Pío IX, la aprobación de la devoción a la Sagrada Familia por León XIII, la doctrina de León XIII en una encíclica que se escribió hace 100 años, en 1889, que es una maravilla. La aprobación de las letanías de San José, que no las ha habido hasta el siglo XX por iniciativa del cardenal Vives y Tutó, nuestro compatriota, catalán universal, como te dirían ahora, pero este no le nombran, consejero y colaborador fidelísimo de San Pío X, que hizo aprobar las letanías de San José, estas que se cantan en San José de la Montaña siempre que quieran ustedes oírlas allí. Benedicto XV hizo un breve sobre la devoción a San José, conmemorando el cincuentenario, el año 1920, de la proclamación de San José patrón de la Iglesia, y aprobando las cofradías de San José patrón de la Buena Muerte, aprobando su patrocinio que había declarado León XIII sobre los trabajadores, y su patrocinio sobre la familia. Este breve a mí me inspiró una cosa sobre la cual he escrito varias veces y que me parece muy válida. San José es patrón de la vida cotidiana. Esto yo lo decía pensando en lo que la Iglesia ha dicho de él. Pero me encontré que Juan Pablo II lo dijo en una parroquia de San José de Roma. Visitó la parroquia y habló de San José hace 2 años. Y dijo: cuando decimos que San José es patrono de la Iglesia, hemos de pensarlo como protector del cristiano en su vida de familia, en su trabajo, en su vida de cada día. Patrón de la Iglesia como pueblo de Dios en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada patrono nuestro. La Iglesia somos nosotros. Es decir, procura que pensemos el patrocinio de San José no como una cosa allí, como si fuéramos patrón del Vaticano, que llaman ahora, el patrón de un concilio ecuménico, no, patrón de la Iglesia, es decir, de nosotros, en la vida de familia, en el trabajo, patrón de la vida de familia. Si uno ve lo que se ha dicho sobre San José por el magisterio eclesiástico, así en predicación, homilía, etcétera, o documentos, cartas apostólicas, está en ciclo de León XIII, etcétera, se encuentra con un tesoro doctrinal muy grande, pero también queda siempre como perdido, ¿no? Yo como que no puedo hacer ninguna síntesis doctrinal hoy, porque vamos a hablar un rato, solo un poquito. Quisiera hacer una reflexión sobre esto, San José, sobre su santidad, su ejemplo, y el misterio de su ocultamiento, que es cosa querida por Dios, pero que se ha ido despejando. Y ahora no hay tal ocultamiento, está más oculto entre los escritores, los teólogos y los que entre el pueblo cristiano. León XIII decía que en el culto a San José se ha anticipado el sentir del pueblo fiel a las directivas de la jerarquía, pero que él, como papa, quería sancionar con su autoridad de sucesor de Pedro esta devoción que ya ha avanzado en el pueblo cristiano movido por el Espíritu Santo. Y no son pocos los teólogos que notan esto, que se ha anticipado siempre el sentir del pueblo cristiano a la teología, se ha anticipado, de modo que antes ha estado en la devoción popular y en los escritos de devoción y en obras como Santa Teresa de Jesús, que en la teología. Lo de Isidoro de Solano, que es un primer libro extenso escrito sobre San José, precedido por un tratado muy bonito que cuando lo dictábamos para hacer el libro que yo hice, la Santa María estaba entusiasmada, los 12 honores de San José, de Pedro Dalí. Este es un caso, diríamos, inicial entonces, y comenzaba la teología de San José a abrirse camino, pero mucho más se abrió por Santa Teresa, como he dicho, que por los teólogos, y fue una devoción que se hizo popular, lo es profundamente popular. Y no obstante, el Espíritu Santo permitió o quiso que quedase oculto durante siglos. Se dan razones, yo voy a dar alguna, y viendo lo que ha pasado precisamente con la aclaración de los conceptos sobre San José, se me ocurre una cosa bastante curiosa, ¿no?, que no me he inventado yo, que es lo siguiente. Primero, el culto a María se propagó precisamente porque a medida que se ponían claro contra las tentaciones heréticas que deshacían a Cristo o que lo querían reducir a un mero hombre, la divinidad del Señor se ponía claro a la vez la virginidad de su madre, la virginidad de su madre y la maternidad divina de María. La negación de la virginidad de María no pertenece a ninguna herejía cristiana con forma o apariencia de cristiana. No negaron la virginidad de María ni los nestorianos. No la negaron los calvinistas. No la negaron los luteranos. Todas las iglesias cristianas, unidas y separadas, daban por sentado que María era virgen, como que el Señor había resucitado. Jansenio dice, le cita Bossuet, que es inseparable de la profesión en la divinidad del Señor la confesión de su parto virginal y de su resurrección. La resurrección es aquello que estaba en el primer querigma apostólico como afirmación de divinidad de Cristo, la resurrección. Y la virginidad enseguida vino. Afirmar, profesar la fe en Cristo era profesar la fe en María Virgen y María Madre de Dios. Por tanto, el culto de María, que siempre brilló como la Virgen Madre de Dios desde el siglo II, desde San Ireneo está clarísimo, daba más realce y ponía en claro el misterio central del cristianismo, la divinidad de nuestro Redentor. Y correlativamente, pronto pasó que de San José no se vio.